Soy Gastu de la Huerta del Corra y pertenezco al colectivo de trabajo que sostiene esta hermosa huerta comunitaria en el barrio de Floresta. La huerta funciona dentro de la Plaza del Corralón de Floresta, en Avenida Gaona, 4660, esquina Sanabria. La huerta fue gestada en el año 2012 y durante varios años convivió con muchos otros grupos culturales que funcionaban dentro del predio. En el año 2016, los grupos culturales fueron desalojados por la Policía Federal y 2 años más tarde, el predio reabrió como una plaza, donde la huerta pudo seguir funcionando. La Huerta del Corra es una huerta educativa y experimental. Recibimos a menudo grupos de distintas instituciones educativas, espacios no formales y vecinos en general que vienen a aprender sobre huerta orgánica para luego llevar los conocimientos a sus proyectos y hogares. Nos pueden encontrar los sábados luego de las 15 horas. Por cualquier duda, nos pueden contactar por redes sociales a Huerta del Corra, tanto en Facebook como en Instagram. Les esperamos.